Entrada al parqueadero. Buenos días. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Le puedo hacer un par de preguntitas? Sí, dígame. A ver, le presto este microfonito rojo ahí. Cuénteme, ¿dónde estamos ahorita? Estamos aquí en el Club de Billares Unices. Unices. Calle 11, entre séptima y octava. ¿Calle 11? Entre séptima y octava. Octava y novena, ¿qué es? Entre octava y novena, me gustaba allí, novena acá. ¿Y qué pasa acá en este lugar? Pues acá este es un sitio, ¿qué le digo? Donde muy recurrido por, o sea, zona vehicular, aquí en este sitio donde estamos, es donde hay un amigo que tiene una buena melodía. Y ahí arrimamos acá a comprarle la música porque de verdad es algo que vale la pena. Ya, ¿y qué melodía viene usted a buscar por acá? No, musiquita vieja. ¿Ya compró hoy o no? Sí, claro. ¿Qué compró? A ver, cuéntame qué compró. Pues viene variado, música muy buena. Pero a ver, una que vino a buscar, ¿o por qué vino hasta acá, hasta el centro de Cali hoy a buscar usted música? Ah, no, porque siempre pasamos por aquí, por este sitio. Siempre pasamos por este sitio, entonces arrimamos del amigo y le compramos algo al hombre. Sí, porque es música muy muy linda, algo que dice algo. Y ahí está el hombre que ya compró su buena melodía y se va ahorita a disfrutar. Bueno, ¿cómo se llama el hombre? Don Henry. Don Henry. Usted no nos cuenta. Es que me llamó mucho la atención su mesa, como está instalada de bonita ahí, que tiene estuche y todo. Que yo quiero hacerme una chacita de esas para salir a hacer radio. Listo, ¿no? Pues aquí estamos. Quien quiera comprar melodía, aquí está al frente, en la entrada, justo en la entrada del parqueadero, billar, el campanario. Aquí está la cosa. Listo, ¿cómo es su nombre? Mario Espina. Don Mario, muchas gracias. De nada, siempre a la orden. Bueno, hasta luego.